Jim estuvo a punto de hacerse puré los dientes al morder el pan. Se lo tomó bien, como siempre. Además, no era la primera vez que encontraba una piedra entre la masa de harina. Le quedó un pequeño recuerdo. Durante el resto de sus días no mordió nada sin antes tantearlo o mirarlo con cuidado. Ya he escrito que el servidor negro que atendía al prisionero creía en las brujas. Se llamaba Nat. Vio muchas cosas raras durante aquellos días porque nosotros nos mantuvimos en una actividad permanente. Pero él siempre las atribuyó a la misma causa. «La única forma de que se te curen los males es si yo te preparo un pastel de brujas», le prometió Tom. «Claro que antes tendrás que prometer que te lo comerás. Otra cosa, por nada del mundo abrirás la cacerola donde yo te lo traiga». «Abrirla, señorito Sid, no lo haría ni por centenares de miles de millones de dólares». Fue una buena manera de pasar a Jim los objetos más importantes de la fuga que estábamos organizando. Bueno, antes ocurrieron otras cosas. Al amanecer robamos una vieja palangana, harina y unos clavos. Estos los echamos en un bolsillo del delantal de tía Sally y metimos otro en la cinta del sombrero de tío Silas. Al bendito viejo también le echamos una cuchara en sus bolsillos. Cuando nos sentamos a la mesa para desayunar, pudimos advertir que tía Sally estaba muy acalorada. Miró varias veces a su marido y dijo, «Por más que he revuelto todo de arriba a abajo, no doy con tu camisa blanca». A mí se me hundió el corazón en los pulmones. A mi mejor amigo le sucedió lo mismo. Todo se quedó en silencio un rato. Luego el tío le contestó, «Sí, qué extraño. Se percibe perfectamente que me la quité ayer. Pues, ¿no la llevas puesta? Eres un distraído. Ayer la vi en el tendedero, pero ahora ha desaparecido. Esto es algo de lo que solo me preocupo cuando he de ponerme una nueva. ¿Acaso falta alguna otra cosa más, Sally?» «Claro que sí. Había 10 cucharas y ya solo hay 9. Han desaparecido 6 velas. ¿Quién se llevó la cuchara?» «Sila, nunca te enteras de nada. Reconozco que he sido un poco dejado. Mañana taparé todos los agujeros que hay en la casa». En aquel momento entró una negra y dijo, «Señora, ha desaparecido una sábana». «Por el amor de Dios, esto es el colmo de las desgracias». Mientras aumentaban los lamentos de tía Sally y se hacían más débiles las disculpas de tío Silas, apareció una mulata con otro aviso parecido. «Señora, falta un candelabro de bronce». «¡Fuera de aquí o te doy con el sartén!», gritó la pobre mujer. Yo me sentía hervir de nervios. Solo esperaba la oportunidad de escapar al bosque que el tiempo se calmara. Repentinamente tío Silas sacó la cuchara del bolsillo con la que tía Sally se quedó con la boca abierta. «Justo lo que pensaba. La guardabas como las demás cosas. Mira que eres distraído». «Me cuesta explicármelo. Recuerdo que he estado leyendo la Biblia. Es posible que en lugar de dejarla en su sitio,